Juguetes Radioactivo Monte Carlo presenta lo último en juegos de mesa. Cuestión de estúpidos. El único que mediante tarjetas de preguntas te enfrenta a diferentes situaciones que retan tu lógica y sentido común. Escucha esto. Eres el jefe de seguridad del candidato a la presidencia municipal de Champotón y corres al lado de su papamóvil mientras hace campaña durante el desfile del Día del Perejil. Repentinamente, una piedra le descalabra el coco y tú tienes que explicar de dónde salió dicha piedra sin crear pánico. ¿Qué es lo que dices? A. Que la piedra fue lanzada por un volcán en erupción. B. Que un espectador que siempre había sufrido de acidez tosió tan fuerte que se le salió una piedra del riñón. C. Que al francotirador le habían incautado su rifle en la aduana, por lo que tuvo que tirar pedradas. Cuestión de Estúpidos es un juego totalmente ficticio y cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Cuestión de Estúpidos, donde lo más obvio es sorprendente. Cuestión de Estúpidos. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos.